¿Quiere participar de nuestro programa de radio, La Gente y su Defensor? ¿Tiene ideas, propuestas, inquietudes para transmitirle a la audiencia de todo el país? Llámenos de lunes a viernes entre las 9 y las 18 horas al 011-4819-1665. Estamos en comunicación con el director de adjunto del Centro de Tecnologías para la Salud y la Discapacidad del INTI, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial Argentina, el señor Leonardo Kruder. Lo saludamos y le decimos cómo está, Leonardo. Hola, ¿qué tal? Gracias por el interés en la temática. Bueno, nos llamamos porque estamos leyendo una noticia que dice: científicos argentinos avanzan en un lector de billetes para personas con discapacidad visual. Cuéntenos un poco, Leonardo, ¿qué es esto? Hace más o menos un año atrás tomamos contacto con usuarios, con personas con discapacidad visual, y nos transmitieron una inquietud que básicamente es la de necesitar de alguna manera alguna ayuda técnica que posibilite la lectura de los billetes, puesto que a pesar de que los billetes tienen una marca, se dificulta mucho por el desgaste o porque hay muchas personas que no cuentan con tanta sensibilidad como para poder detectarlas y poder manejarse entonces en la vida cotidiana, ¿no? Es decir, hay un sistema que uno conoce más o menos, que es el de poner, para las personas que ven bien, el de ponerlo en un aparatito que es tiene rayos o tiene una luz oscura que se ve la filigrana, se ve el dibujo, se ve todo. ¿Cómo sí. sería este caso para las personas que tienen discapacidad? No, y en este caso nosotros, digamos, que trabajamos junto al centro de INTI Córdoba, donde hay especialistas que son programadores, fue el tema de desarrollar un software que de alguna manera ahora, cuando esté terminado, porque esto está en proceso de desarrollo, faltan pruebas, falta todavía unos cuantos meses de trabajo, permita, digamos, bajar una aplicación, es decir, bajar un software, ya sea a un teléfono o a una tablet, y que entonces, utilizando la propia cámara del teléfono o de la tablet, se pueda de alguna manera escanear la imagen del billete y el aparato automáticamente dice su valor. Su valor directamente, claro. Exactamente. Ese en una operación muy intuitiva, digamos, muy sencilla, por eso el tema de que a veces cuesta desarrollar algo así, porque tiene que funcionar muy muy bien, dado que son usuarios que requieren justamente de esa calidad. ¿Cuánto tiempo lleva desarrollar un proyecto así, Leonardo? Bueno, en este caso, como os comentaba, aproximadamente hace un año y unos meses comenzamos con esto de la detección de esta necesidad. Luego lo que sucede es que, por ejemplo, una de las etapas del proyecto tiene que ver un poco con diseño, como para poder entender de qué forma sería la más adecuada en cuanto al lenguaje y la operatividad, digamos, del sistema, y hacerlo en forma intuitiva y demás. Tiene que ver justamente con diseño. Trabajamos acá con Nicolás Candiano, que es otro compañero que diseña también. Y luego, como les decía, en Córdoba están los especialistas Moretti y Javier Jorge, que están programando. Entonces, en la parte de programación es ahí donde se demoran, digamos, las cosas, porque requiere de muchas horas de trabajo. Y bueno, acá por ejemplo en INTI tenemos todos de alguna manera un cronograma de trabajo, no podemos, digamos, dedicarnos full 100% a veces a un solo proyecto. Claro, tienen varios proyectos a desarrollar y para distintas actividades también, ¿no? Sí, así está trabajando. A futuro lo que sí estamos pensando es que de alguna manera este tipo de proyectos pueda ser impulsado entre muchas instituciones y muchos programadores trabajando en forma, digamos, cooperativa. Y siempre estamos igual tratando de generar productos que serían de libre acceso, no serían pagos ni requerirían de ningún permiso, inclusive también para en el futuro poder ser modificados. Es decir, es un código abierto que, por ejemplo, si esto alguien quisiese utilizarlo en otro país, en Brasil, bastaría con que tomen todo el código y lo modifiquen para el portugués, por empezar, que pueda comunicar en idioma portugués, y además reconocer los billetes. Para reconocer otros billetes. Otros billetes, perfecto. Exacto. Si no existe en este momento algún aparato similar que se use... Por existen. ¿Sí? Lo que ocurre es que, por ejemplo, existen en el sistema iOS... para algunas marcas muy exclusivo, aparte tiene un costo, y no, en este caso todavía no existe para billetes. También recabamos información de que algunas universidades hicieron algún prototipo, pero lo que sí chequeamos que no estaba funcionando del todo con la eficiencia que nosotros queremos. Dale. Llegar a brindarle a los usuarios, porque es bastante delicado, digamos, el tema de que uno no puede estar manipulando un teléfono sobre un billete, etcétera, y que todo sea complicado. Tiene que ser algo muy simple de ser utilizado. Además, como en esto, como toda la tecnología también va evolucionando mucho, los teléfonos van cambiando, las tablets se van cambiando, es decir, todo esto es algo que es muy muy muy ágil, ¿no? Tiene que irse, como quien dice, adaptándose a las tecnologías también. Sí, y nosotros nos focalizamos bastante en pensar en el tema de la telefonía celular, tanto para este caso como ojalá podamos desarrollar algunas otras aplicaciones y software para digamos, de alguna manera favorecer la inclusión de las personas con discapacidad y con otras discapacidades, porque además es algo ya muy difundido en todo el país. Es decir, todas las personas, incluidas aquellas que tienen ingresos menores o, digamos, son más humildes y demás, cuentan con telefonía celular y con aparatos que hoy ya están muy, muy difundidos, que son los famosos smartphones, digamos. Claro. Casi el 70 y pico%, 80% de la población cuenta con un aparato de ese tipo. Entonces eso de alguna manera permite poder difundirlo. Claro, poder difundirlo. Sí. Leonardo Kruder, te agradecemos mucho haber participado en La Gente y su Defensor, y por supuesto felicitaciones para vos y para todo el equipo que ha trabajado, porque es una iniciativa muy loable y por supuesto va a ayudar a mucha gente. Eso es lo importante, ¿no? Bueno, que el trabajo se sirva para ayudar a la gente. No, agradecemos a ustedes, porque el tema de comunicar y tantas otras cosas que se hacen resulta ser de mucha importancia, puesto que no hay tanta información circulando, digamos, sobre la temática. Bueno, y cuando esté, por supuesto, vamos a quedar en contacto. Cuando esté ya funcionando el teléfono, por supuesto, y el programa, vamos a volver a charlar para ver qué dice la gente, cómo lo está tomando. ¿Está? Sí, seguramente se van a enterar, porque ojalá cuando lo terminemos podamos difundirlo precisamente, además, a través de todas las instituciones, sistema bancario, etcétera, para que justamente los usuarios puedan acceder rápidamente a poder utilizarlo. Si no, digamos que la innovación no se terminaría si justamente... No están en manos de los usuarios. Claro, así que ese es el desafío. Bueno, Leonardo, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. El Defensor del Pueblo de la Nación puede interponer acciones contra cualquier forma de discriminación. También cuando se vulneran los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor. Ahora presentamos las noticias. Bancos no cobrarán cargos por seguros. Según una norma dispuesta por el Banco Central de la República Argentina, las entidades financieras no podrán registrar retribuciones ni utilidades por los seguros que sus usuarios contraten con carácter accesorio a un servicio financiero. Independientemente de que se trate de una solicitud del usuario o de una condición establecida por la entidad para acceder al servicio financiero, esos conceptos no podrán integrar los cargos que se le transfieran ni percibirse directa o indirectamente de la compañía de seguros. La gente y su defensor. Producción ejecutiva, Juanjo Larrea. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor.